Lo que están escuchando en Nacional Rock Noticias es una banda que se llama Mama Birra, que tiene un nuevo disco, y para charlar al respecto le vamos a dar la bienvenida a Diego y a Martín, que son miembros de la banda. Faltan, ¿cómo están, chicos? Buenas noches. Bienvenidos. ¿Quiénes faltan? ¿Cuántos son? Faltan 5, 6. Ah, un montón. Gallego González. Ajá. Germán Coppola. Te digo, no, bueno, te voy diciendo los nombres. Germán Coppola, Lucas McCain. Uh-huh. Coppola McCain. Pues sí, el hombre del rifle y Coppola representante. Y ya tenemos al Gallego González de delantero. También, viste, somos un poco de famosos. Yo soy Vergara Leuma. Una banda que existe hace cuánto tiempo, chicos, que vienen con este proyecto, Mama Birra. Tiempo es relativo. Claro. Hicimos un primer disco en el 2005, ajá, que sería el punto de partida. Tenemos un tema ahí, porque en realidad hace más que tocamos, pero nosotros creemos que el comienzo realmente serio de la banda fue ese primer disco. ¿Por qué? Porque era muy anárquico en cuanto a exigencias, en cuanto a posibilidades de sueños, a crecimientos. Es, digamos que tocábamos, uh-huh, realmente por el hecho de juntarnos, me parece. Si bien tuvimos la suerte siempre que tuvimos buena onda con el público y nunca le faltamos el respeto al arte ni a la música, pero sí, nosotros estábamos por ahí en una situación donde no sé si era serio, si queremos decirlo de alguna manera. Uh-huh. Se lo tomaban profesionalmente. Sí, por ahí eso. No, uh-huh, no era tan serio. Hasta que en un punto empezó a hacerlo. Claro, cuando empezamos a grabar, tuvimos la posibilidad de grabar en El Cielito, el primer disco, que es un EP. Uh-huh. Y bueno, ahí comenzar grabando en Del Cielito, sí, digo, sí, claro, como es, viste, que hay que bañarse para entrar. Claro, sí, no, igual yo no lo hice. Bañamos, ¿no? Muy bien. Pero me costó grabar las voces, porque no, Gauri, que fue el productor artístico de ese disco, no me quería mucho por mi olor. Pero bueno, ustedes me están soportando, así que todo bien. Sí. Aparte, Del Cielito. No, nada, En esa época no tenía pileta. Sí, pero grabamos en invierno, casi finales de invierno. Igual, no, a Del Cielito hay que ir en verano. Claro, hay que ir en verano, sí, una locura. Bueno, no lo pagamos nosotros. O sea, no pudimos elegir. Debe ser como un hotel que tiene temporada de verano, debe ser más buenísimo, caro. La verdad que está buenísimo. Tiene pileta, es una quinta, hay un parque del lugar. Tiene cancha de fútbol, parquizada, buenísimo. Cocinera. Todos hablan maravillas de la cocinera. Impresionante, una milanesa terrible. Vos sabés, está a la vista como la disfruté. Terrible, un éxito terrible. Hay que entrevistar a la cocinera de Del Cielito. Sí, terrible. Sí, pero aparte, Julián, escuchame, loca. Que conseguir el teléfono de Mirta, sí. Perdón, tiene foto con Charly García. Le iba a llevar comida al indio ese día, que yo quería llevarle las bolsas. Me dijo, no, quédate caro. Sabe cómo tratarlos también, ¿no? Sí, por supuesto. Se pone un freno terrible. Pero bueno, ese fue el primer disco. Y este segundo disco nos encontró con más viejos, uh-huh, y con la posibilidad de conocer a Ricardo Tapia, cantante de Mississippi. Gran valor. Claro, que nos enseñó muchísimos y nosotros tuvimos un berretín de hacer un disco un poquito más heterogéneo en cuanto a lo que tiene que ver con la música. Uh-huh. Hicimos un disco que se llama Nacional y Popular. ¿Qué timing, para titular? No sé, ¿sabes que no sé si es un tema de timing? Me parece que pasa muy fácil decirlo ahora, pero lo tuvimos siempre eso, metido, el concepto de nacional y popular. Igual es. Pero ponerlo ahora implica, como irremediablemente, significa algo. Sí, significa algo, de hecho, pero. Digo, puede significar otra cosa, depende del momento en el cual. En este momento significa algo. Escuchando el disco, no me quiero abstraer del momento, me parece el momento, punto, el momento es brillante. Feliz de estar en este momento, de vivir en Argentina en este momento y de tener un disco que se llame Nacional y Popular en este momento. Punto y aparte, el disco, si lo escuchás, es nacional y popular. ¿Por qué? Porque es un disco que tiene que. Todo lo que es rock está nutrido del rock nacional. Y el disco pasa por rock, pasa por cuarteto, pasa por cumbia, pasa por tango, que es música popular. O sea que el título de Nacional y Popular tiene que ver con el timing, pero también tiene que ver con un concepto totalmente artístico y musical, ¿viste? Son las dos cosas, entonces. Está bien, las dos cosas ahí. Digo, más allá de lo musical y del título, hay una estética nacional y popular. Hay una foto ahí, las patas en la fuente, que te trataron de. Sí, sí, sí. Veo un fileteado también en la tapa. Sí, fileteado de la boca. Ajá. Nuestras caras son caras muy nacionales. te mojes. ¿No sabes lo que me pasa? Perdón, pasa? Sí. Podemos abrir un paréntesis. Por favor. Prende la cámara. Esto es un paréntesis, ¿sí? Ni bien termino de contarlo, seguimos porque sé exactamente dónde dejaste. Un problema de motricidad. Entonces, cuando tomo algo, no le invoco a la boca. Y, por ejemplo, sucede esto que les voy a mostrar. Sí, concurso de camiseta mojada en Nacional Rock Noticias. Se metió las cosas de pico encima. De rating. Pasa. Tinelli, no entendés nada. Son problemas de motricidad. Sigamos, perdón. Estamos fileteados sus caras nacionales y populares. Sí, sí, no le invoco a la boca. A veces pasa. ¿A quién no le ha pasado? Sí, por suerte a mí no. Bien, bien. Veo que la autocensura funciona. Va, por suerte o por desgracia. Es para charlarlo. Y para charlar. Bueno, a lo que quieren iba. Que traiga un manto de piedad y seguimos. No, está perfecto. Sigamos, estaba diciendo que se encontraban un montón de sonidos, un montón de ritmos en ese disco. Claro, y que tiene que ver con la ciudad popular. Y la estética, sí, la estética, digamos que ya, una vez consumado el hecho, salió solo. Uh-huh. Ricardo también tiene mucho que ver porque. Él también, bueno, él es un músico de rock, blues, ¿no? Un referente de nuestro rock. Y se encontró también con este, y el hombre nos dijo, loco, tenemos que ir por acá, me parece que ustedes son más que rockeros, músicos populares. Para nosotros fue un honor que nos diga eso. Es un tipo muy interesante, ¿no? Como para laburar. Sí, a nosotros nos enriqueció muchísimo, hemos aprendido muchísimo. Este disco creo que suena... Bueno, nosotros estamos felices y se lo debemos a él también. ¿Y en qué consistió su trabajo como productor? ¿Qué le dijo? Bueno, escuchen tal disco. Estamos hablando de Ricardo Tapia. Por este lado. Fundamentalmente su experiencia dentro de lo que es un estudio. Y si bien nosotros teníamos muy claro cuál era el horizonte de la canción, me parece que él fue tallando. Ese horizonte. Me parece que un cuarteto. ¿La ordenó? Claro, la ordenó. Claro. Me parece que un cuarteto fue más cuarteto cuando él puso su mano. Y una cumbia fue más cumbia cuando él puso su mano. Nosotros somos músicos de rock, pero realmente nos tiramos a hacer compusimos estas canciones y la quisimos hacer lo mejor posible. Hay diferencia entre ser músico de rock y ser rockero. Un músico de rock puede hacer una cumbia. Ahí está. Mirá, bueno, buenísimo. Sí, me parece que hay por ahí menos... es una locura lo que voy a decir, pero por ahí... Adelante, ni lo dudes. Sí, por ahí menos prejuicios, ¿no? Un rockero tiene la moto y esas cosas. Mirá, estereotipados. Ahí está, bueno, ahí está. Está lleno de estereotipos. Exactamente. Bueno, estereotipado es un tema estereotipado. Si lo escuchamos, es un tema que tiene los cortes de un rock and roll... tradicional, los coros, las voces, inclusive la letra. Vamos a escucharlo. ¿No? Está cantado por Tapia. Ah, mira, Mamá Birra suena, estereotipado es el tema. Estoy perdiendo lo que nunca fue mío. Estoy mirando la nada. Voy a buscarte por donde no hay caminos. Voy a volar sin tus. Caer en tu trampa. Estoy perdiendo lo que nunca fue mío. Estoy mirando la nada. Voy a buscarte por donde no hay caminos. Voy a volar. Voy a beber el agua de este desierto. ¿Cuál de hoy me vas a mostrar? caer en mi trampa. Mamá Birra está sonando en Nacional Rock Noticias. La canción es Estereotipados. Tienen una fecha próxima mañana, ¿no? A las 12 de la noche. Fiesta Las Patas en la Fuente. Mira, justo lo que estábamos hablando recién. Esto es en será en Rivadavia 1220. Y después tienen otra fecha que después las voy a dar como para no ir mezclando. Este viernes tienen primera. Sí. Mañana. Mañana. Hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves. Efectivamente. Estábamos mirando un poquitito las fotos del disco, de este disco que tiene entre manos, que se llama Nacional y Popular, y hay fotos muy interesantes. Hay una que están adentro de la Casa Rosada. Sí, sí. ¿Con quién hay que hablar? Yo quiero una foto así. No es tan difícil. Lo difícil es que, ¿no? Si vos te fijás el detalle, los granaderos se están haciendo la B de la Victoria. Granaderos compañeros. Claro, claro. No sé ¿eran si granaderos, es granaderos o eran...? No, granaderos, sí. Mira, de verdad. Sí, no sé si es esa la foto. No, esta no es. Ah, bueno, ya te voy a pasar. Pero estaban ahí, claro, sí. Igual hay un montón, sí, debe ser la que está en el Facebook. Sí. Todo el arte tiene que ver con eso, porque, ¿no? Digamos, sí, nosotros, están... lo de las patas en la fuente, sí tiene que ver con una simbología muy clara, ¿no? Sí. Y, bueno, el día que fuimos a hacer esa foto, exclusiva, ahí en Plaza de Mayo, y había una cola de turistas y gente, bueno, coterráneos, sí. Que estaban visitando. Entonces nos mandamos. Cuestión que, para hacer alguna foto ahí, viste, qué sé yo. El granadero vino y, claro, nosotros estábamos todos maquillados, viste, no tenemos cara muy familiar, digamos. Y el tipo con la musculosa todo, vino el hombre y dijo, che, ¿y ustedes, loco, qué están haciendo? ¿Viste? El pibe. Y ¿el granadero? ¿El granadero? Sí. ¿Nos habló un granadero? No, no solo que nos habló, sino que nos llevó, nos hizo donde Cristina, bueno, esto es terrible, lo van a echar. Donde da los discursos me subí yo. Pude yo sacarme solo una foto. En una de las. Y después vino uno más grande que él y dijo, loco, vos estás loco, no vayas a todo en cana. Pero el loco estaba muy copado porque éramos una banda de rock y nosotros le dijimos que iba a figurar en alguna de las fotos. Mucha información junta. mucha. Sí. Primero, los graneros hablan. Hablaron, nos acompañó, paró a toda la gente, dijo, momento, a toda la gente, se van a sacar los chicos. Son ¿y una eso banda, de onda del granadero? De onda. Pero bueno, ahora es fan. No solo hablan. No sale el nombre, pero viene a vernos. Sí. Y lo van a distinguir, es el nosotros, más alto, es el sabemos granadero. El nombre, pero siempre es el granadero, los pibes le dicen, granadero. Todo. Ay, qué lindo. Sí, es bárbaro. Así fue que hicimos la foto con ahí en la Casa de Gobierno. Claro, porque sea, bueno, no es de tan fácil acceso la cuestión. Hay que tener el contacto con un granadero del palo. Pero claro, no, pero nosotros ni siquiera teníamos contacto, ¿viste? Estábamos, pero igual entra cualquiera, digamos. ¿Tuvimos? Ajá. Perdón. Sí, sí, sí. Discúlpeme. Tengo... el tema de que ella no invocan, yo quiero invocar. Nos arreglaron el micrófono. Es el ímpetu. Sí. Bueno, ¿qué estamos? Tiene un fan granadero, o un granadero fan. El granadero es un copado que hicimos esa foto. ¿Y qué es la fiesta Las Patas en la Fuente, donde van a estar tocando este viernes? Es una fiesta que nos invitaron unos amigos de la Juventud Peronista, de acá de Capital. Y bueno, estuvimos tocando con ellos en... Plaza de los Virreyes. Empresa Virreyes, y la verdad que gustó mucho el show y bueno, nos volvieron a invitar y nosotros también nos sentimos muy cómodos, así que vamos a estar esta... Tengo mi asado con el parquet, quiero creer, en sí, la fiesta, sí, las patas en la fuente. Yo lo hago en casa. Nos encanta. Lo hago en casa y también en la fiesta esa seguro. También, seguramente vendrá mi vieja, que es una especialista en levantar el parque, y hagamos una buceca. Claro. Más de uno aún cree que es cierto. Sí. Bueno, sí. La política ronronea todo el tiempo, en el título del nombre, en las fotos, en lo que contás, en las letras también, ¿no? ¿Se refleja en todas? ¿Hay un contenido político? Sí, qué sé yo, sí. Pensemos, ¿hay un contenido político? Sí, me parece que bueno, toda acción... ¿explícita? Ahí está, te la pregunto así. Sí. ¿Político pero no partidista? Te la simplifico. Sí. Gracias. Claro, no, nosotros somos muy bocones, digamos, somos muy de reflejar nuestras cosas. Igual en las canciones por ahí humildemente utilizamos alguna metáfora. Pero sí, la política está, somos muy claros a la hora de decir lo que pensamos. Y lo hicimos siempre, qué sé yo. Pero bueno, sí, está la política y nosotros somos... en los shows y donde podemos contamos y compartimos lo que pensamos. Así que Sí, es así. Muy bien. Vamos a escuchar, para despedirnos, una canción más, Sin Vuelto se llama, pero antes yo les puedo pedir que me hablen de un tema en particular. Dale. Amor sin barrera, sí. ¿De qué se trata? Quiero creer que se trata de lo que quiero creer. Sí. Pero está como vista desde otro lado. Amor sin barrera se llama. Así abre el disco. Sí. El primer tema. A escucharlo un poquitito de fondo. Buenísimo, gracias. Son muy amables, de verdad. Sí, pero no por esto. No, en serio, sí, dar la posibilidad de contar un tema y aparte que se escuche. La canción, yo me te cuento, yo soy el compositor de la banda y me fui a comprar un sándwich de milanesa a un bar, el tipo me dijo, aguantame que la cocino. Y estaba una revistita donde empiezo a leer la nota al psiquiatra, que fue el que hizo la movida judicial de Barreda, y decía que Barreda iba a volver a matar. Iba a volver a matar porque en realidad lo que Barreda es, con todo respeto lo digo, es un homosexual reprimido. En realidad lo que hizo, el hecho de matar a sus mujeres, fue matar a la mujer que él tiene adentro, ¿no? Con eso todo lo esto. Decía el psiquiatra. El psiquiatra, sí. Decía esto dando una explicación de que contaba otras cosas que no vienen al caso. Y a mí me llamó mucho la atención eso de pelear contra el fantasma de uno, contra el miedo de uno, y ser tan explícito, de matar, ¿viste? Matarlo de verdad. Y la canción habla de eso. No pude dejar de ponerle Barreda en algún momento porque fue inspirada en él. Pero en realidad habla de matar al fantasma que... Muy bien, vamos a escucharlo un poquito. Ahora me contaste si estaba bueno en la milanesa. Es un tema importante para hablar también. A ver... ¿Quién trajo las botellas y quién quemó el sillón? Dejaron mil papeles volando en mi habitación. Se ríe mi fantasma, lo veo en el cristal. Quizás con la resaca empecé. Amor sin barrera, excelente título, perdón, de Mama Birra, es lo que está sonando, que tienen dos fechas, les repetimos, el próximo mañana a las 12 de la noche, en Rivadavia 1220, eso es un lugar, una casa, un... Creo que es un, a ver, un local, sí. Es un local, ¿no? Un local. Sí, sí. Me dijeron que está buenísimo, pero no lo conozco. Y después Mercedes es un bar, perdón. Bien, no, perdona. A mí, la fiesta se llama Las Patas en la Fuente, después el viernes 21 en Mercedes, en el bar Las Brujas. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Eternamente Diego, agradecido. Martín, un abrazo al resto de la banda. Nos vamos rápido, si escuchamos un poquito más una canción. Esto es Sin Vuelto.